Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en el 2012, Hugo Chávez Frías fue reelecto como presidente de Venezuela. Además, es el Día Mundial por el Trabajo Decente. Es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Brian Díaz. Comenzamos las informaciones. Titulares. Dos obras del director Somar Toro se estrenarán este mes de octubre. Presidente Maduro. Más de 120 municipios fueron afectados tras las lluvias. Gobierno de Carabobo se mantiene desplegado ante fuertes precipitaciones. Venezuela ha logrado un crecimiento económico del 15%. Reinician campañas electorales en medios brasileños. Venetur presenta edición especial de su revista por el Día Mundial del Turismo. Cultura. En la emisión del noticiero Cultura al Día de este jueves, el director de las obras Desplazados y Gurpila ofreció detalles del elenco y el equipo de trabajo que conforman a estas geniales producciones. Disciplinario, comenzando por los actores, que son intérpretes teatrales, narradores orales, actores de cine como lo son Vicente Quintero y Arnaldo Mendoza, que son los intérpretes de estos personajes. En la dirección técnica están Omar Blanco y Luis López. En la asistencia de dirección está Rebeca Ponte. En ese mismo sentido, detalló que Desplazados se estrenará los días 22, 23, 29 y 30 de octubre a las 5 de la tarde en la Sala Cabrujas del Centro Cultural Chacao, mientras que la obra Gurpila, dirigida a toda la familia, se estrenará el 8 de octubre a las 3 de la tarde en el Centro de Arte La Estancia. Rumbo a su 25 aniversario, el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez presentará a Adriana Marín Rosales como la artista del mes de octubre. El evento tendrá lugar este sábado 8 de octubre a las 2 de la tarde. La exposición Direcciones 2022 está integrada por tres cuadros intervenidos con acrílico, texturas diversas, hojillas de oro y collage. Con la curaduría de Milena Matos Orense, este trabajo es el resultado de las vivencias e impulsos que la autora ha llevado a cabo en su mundo interior y que ha manifestado en diversas trayectorias donde las ideas revelan su personalidad y su ímpetu como artista y creadora. Somos Cultura. A través de un comunicado este jueves, el Instituto de Patrimonio Cultural confirmó los hechos reportados por la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCV en relación con la estatua de María Lionza del escultor venezolano Alejandro Colina. Parte del comunicado expresa que por estar inscrita al Registro del Patrimonio Cultural Venezolano como bien de interés cultural de la nación, la estatua María Lionza está amparada por un régimen de protección y defensa del patrimonio cultural vigente desde 1993. Para conocer el comunicado completo, visita la cuenta de Twitter del IPC, @redesipc. Son las 12 y 7 minutos. nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este jueves que se han registrado afectaciones directas y fuertes en unos 120 municipios de todo el territorio nacional por el paso de la onda tropical 41. El mandatario nacional sostuvo una videoconferencia con los gobernadores, alcaldes y autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para evaluar la situación de las lluvias. Además, afirmó que estaban dispuestos los recursos de los fondos de emergencia para la atención de las lluvias y las máquinas. Las afueras de Ciudad Bolívar se fue la carretera completa. Parece que se hubiera caído un puente. Un hueco completo se abrió. Lo que pasó por acá, por el barrio La Vega, pues, me mandaba el video. Nahum Fernández en tiempo real se fue para La Vega en plena lluvia. Saturado se vino completo. Un muro, escalera, todo. Y bueno, las afectaciones en casi 120 municipios del país. Afectaciones directas, fuertes. Y nosotros estamos activados. Somos Noticia. El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Carlos Faría, sostuvo una reunión de trabajo con la representante de la organización de la FAO, Haifa El Aissami, quien se encuentra en el país. Entre los proyectos que Venezuela sostiene con la FAO, se destaca uno con la cartera de Agricultura Productiva y Tierras sobre la creación de semillas, principalmente de cereales y leguminosas, y otro con el Ministerio de Educación para reforzar las escuelas técnicas agrícolas. Posteriormente, el jefe de la diplomacia sostuvo un encuentro con la cónsul general en Lisboa, Mari Flores Mora. Así lo reseñó el portal web ABN. Son las 12 y 10 minutos. Representantes del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, del Tribunal Supremo de Justicia, del Ministerio Público y de la Guardia Nacional Bolivariana acordaron la revisión del Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas. El objetivo de dicha revisión es fortalecer los procesos de investigación penal y administración de justicia en el país. El encuentro estuvo dirigido por el viceministro de Sistema Integrado de Investigación Penal, Humberto Ramírez. Regionales. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, informó este jueves que autoridades regionales, junto a cuerpos de seguridad y protección, se mantienen desplegadas en toda la entidad, atendiendo y verificando las situaciones presentadas ante las lluvias. Desplegado por todo el estado, los 14 municipios, atendiendo este tema de las lluvias, atendiendo desde ayer en la noche, estamos corridos prácticamente verificando cada rincón de nuestro estado, cada espacio que haya podido recibir, bueno, situaciones complejas por parte, digamos, de estas descargas pluviométricas impresionantes que sobre nuestro estado hemos recibido. Bueno, yo... Asimismo, el gobernador de la entidad carabobeña informó que luego de ver las imágenes satelitales, pudo confirmar que es una ola tropical de gran importancia, por lo que extendió el llamado a estar atentos. Son las 12 y 11 minutos. El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, en un pase en vivo con el presidente a través de BTV, afirmó que hay 12 municipios afectados en la entidad por el paso de la onda tropical 41. Presidente, en este momento hay 11 municipios con fuertes lluvias en el estado de Trujillo. Tenemos 12 municipios afectados, presidente. Hemos sido muy golpeados desde el mes de abril. Es uno de los estados más afectados en la vialidad. Entonces tuvimos la suerte, presidente, de que desde que llegamos a la gobernación del estado, nos dedicamos a la atención de la maquinaria. Podemos decir que tenemos 42 máquinas desplegadas en todo el estado. Tenemos afectación porque, bueno, ya algunas máquinas, producto del uso de todos estos meses, ya las máquinas se encuentran dañadas, andamos buscando los recursos para las reparaciones. Hemos tenido éxito, presidente, porque tenemos 27 frentes de trabajo. Todos los frentes tienen su campamento, presidente. El gobernador también afirmó que cuentan con 27 frentes de trabajo con sus respectivos campamentos para atender las eventualidades. Asimismo, Márquez confirmó la creación de 3 refugios, los cuales atienden hasta el momento a 29 familias. Economía. El presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, explicó que actualmente se puede ver que el país está teniendo una recuperación económica importante, con un crecimiento promedio de un 15% en los últimos 4 meses. En relación al tema económico, bueno, ese es el punto número 1 de la agenda nacional. Nosotros superamos grandes desafíos políticos, geopolíticos, incluso en el tema sanitario con la pandemia, pero el tema económico está pendiente, tú lo has dicho, el impacto que ha recibido nuestra economía, el bloqueo económico ha sido realmente brutal, este bloqueo se mantiene en cada una de sus partes con un objetivo criminal de asfixiar económicamente al país. Ahora, no es como resultado de un milagro, como algunos podrían entender, o de la inercia, como otros podrían interpretar, la economía viene recuperándose progresivamente. En los últimos 4 trimestres, la economía ha crecido en un promedio de 15%. En entrevista en el programa Café en la Mañana, Faría aseguró que esta recuperación se ha logrado gracias a los trabajadores y trabajadoras, a las políticas gubernamentales y a la participación activa del sector empresarial. La representación diplomática de Venezuela participó en el debate sobre cuestiones de política macroeconómica de la ONU. La delegación venezolana intervino en representación de los 19 países que conforman el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU durante la segunda comisión de la Asamblea General sobre temas económicos y financieros. Sobre este punto, el embajador alterno de Venezuela ante la ONU, Joaquín Pérez Ayestarán, señaló que para superar la crisis actual hay que ampliar el financiamiento para el desarrollo, el comercio y la inversión. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El Partido Movimiento al Socialismo de Bolivia decidió declarar el estado de emergencia por los planes derechistas de descrédito y agresión contra sus líderes y la conspiración contra el gobierno de Luis Arce. De acuerdo con el acta final del encuentro partidario efectuado en Cochabamba, existe un plan negro operado por la derecha boliviana y orquestado desde el exterior para incluso atentar contra la vida del presidente del movimiento, Evo Morales. A través del comunicado, invitan al presidente Arce y al vicepresidente David Choquehuanca a una reunión con el MAS y el Pacto de Unidad para discutir temas internos y establecer una pauta política común ante las acciones derechistas. Son las 12 y 17 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, lideró este jueves el acto de inicio de la construcción de la planta de transformación de subproductos de soya. El evento ocurrió en el municipio de San Julián, ubicado en el departamento de Santa Cruz. Arce precisó que para la realización de la planta con alta calidad tecnológica, su gobierno hizo una inversión de más de 424 millones de bolivianos, que equivale a más de 61 millones de dólares. La planta de procesamiento de soya cubrirá un terreno de 55.000 metros cuadrados y procesará 327.000 toneladas de grano, generando más de 239.000 toneladas de harina solvente, entre otros productos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Tribunal Superior Electoral de Brasil informó el día de hoy sobre el inicio de la campaña electoral en radio y televisión rumbo al balotaje del próximo día 30 de octubre entre Luis Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Según el sitio web del tribunal, este periodo de libertad propagandística durará hasta el 28 de octubre, previo al día de la segunda vuelta de las elecciones. Así, ambos candidatos contarán con igualdad de tiempo en el aire. De acuerdo con lo estipulado, los mensajes de televisión para presidentes de la República serán emitidos de lunes a sábado de 1 p.m. a 1 y 10 p.m. y de las 8 y media p.m. a las 8 y 40 p.m. hora local, que completan 10 minutos de inserción diaria. Son las 12 y 18 minutos. Las autoridades colombianas entregaron 10 títulos de constitución de resguardos indígenas equivalentes a más de 297.000 hectáreas. Las comunidades que recibieron los títulos están ubicadas en Antioquia, Amazonas, Caquetá, Cauca, Córdoba, Putumayo, Huila, Risaralda, Tolima y Vichada. El director de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Camilo Cabezas, expresó que lo importante era que las comunidades tuvieran los títulos de propiedad. Asimismo, con dicha entrega, el gobierno colombiano salda su deuda social con las comunidades originarias. Somos periodismo. Turismo. Desde la Casa Amarilla, este martes Mintur presentó la edición especial de la revista de la tour operadora Venetur, creada para promover el turismo internacional. El encargado de hacer la presentación fue el ministro de Turismo Ali Padrón, quien destacó las potencialidades de Venezuela. Asimismo, aseguró que el gobierno bolivariano se ha propuesto generar las condiciones que permitan a la nación cambiar su vocación de país rentista y diversificar la economía. Son las 12 y 20 minutos. Para continuar dinamizando el motor turismo, autoridades civiles y militares del Estado Falcón participaron en una mesa de trabajo con la finalidad de planificar acciones en los principales ejes turísticos de la península de Paraguaná. Dichas acciones se llevan a cabo en respuesta a las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, quien pone en marcha este plan de ordenamiento turístico y de seguridad. En el primer encuentro se evaluaron las estrategias para la promoción, inversión, crecimiento y expansión turística de la zona, donde se priorizan acciones para la optimización de los servicios públicos. Somos Venezuela. Somos turismo. Con esta noticia de turismo, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte tenemos una entrevista con la Orquesta Alameda de San Agustín. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 21 minutos. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Albaciudad FM. Albaciudad 96.3 FM presenta Memorias y Expresiones de la Venezuela Plural, un aporte patrimonial del Centro de la Diversidad Cultural. Mi nombre es Eloy Sevilla. Hice tambores, los aforros y fundé el tambor aquí en Caserío de Tarija, porque aquí no se conocía eso. Que el tambor de ahorita no es igual al de antes. Los toques van fuera de lo que están cantando. Y los palitos

de él, pero yo buscamos otros músicos que ya estaban, como quien dice, más avanzados. Estaban más avanzados y así fue saliendo la orquesta poco a poco del Teatro Alameda. Ok, empezó entonces como un proyecto para que los estudiantes pudieran poner en práctica sus estudios. Exactamente, para que pusieran en práctica sus estudios. Y en el caso que el fundador es tu papá, él siempre ha estado en el género de la salsa, ¿por qué este género en particular? Bueno, fíjate que nosotros, por decirlo así, el fuerte de nosotros es la parranda, el tambor, okay, la cultura de aquí de Venezuela, pues. Y mi papá es bajista. Como ya te dije antes, el fuerte es la cultura de aquí de Venezuela. Uh-huh. Y con la parte de la salsa estamos aprendiendo un poco más, pues. Pero gracias a Dios todo ha ido dándose como hemos querido. Y bueno, y la orquesta donde ha sonado ha gustado, gracias a Dios, y nos lo han hecho saber. Ok, buenísimo. Ahora para Michelle, que nos acompaña aquí, ¿cómo llegaste tú a la orquesta? ¿Eran una de las estudiantes o llegaste posterior a la creación de la orquesta? No, mira, yo pertenecía a la Fundación Corazón Salsero y ahí me formé. Ok. En baile, en canto, en percusión. Y como ya fui agarrando más auge en todo lo que hacía, fui grabando videos, otras personas me vieron y así me vio Alexis Junior. Mm-hmm. Que vi un video mío cantando y él me llamó porque necesitaba una cantante para su orquesta. Y así fue que yo llegué a la orquesta de él, gracias a la formación que me dieron en Corazón Salsero. Ok, chéverísimo. Y Alexis, en tu caso, bueno, siendo el hijo del fundador, ¿pero cómo comenzaste en el mundo de la música? En el mundo de la música comencé desde los 4 años. Wow. Comencé cantando. Y ahorita no canto, ¿no? No, le íbamos a pedir. Bueno, eso no se olvida, pero... comencé cantando de los 4 años y en la Casa Cultural Alameda, que ahorita lo volvieron teatro nuevamente, fue donde comencé mi formación como músico. Ahí daban clases de teatro, de danza, teoría y solfeo, cantos tradicionales, percusión, flauta y todo lo que acabo de nombrar. Estaba yo en todos esos talleres, aprendí un poquito de cada cosa, pero me gustó más la percusión y me quedé como percusionista, pues. Y así fue que fui iniciando mi carrera musical. Ok, excelente. Estamos conversando con la cantante Michelle Santana y el director de la Orquesta Alameda, Alexis Pacheco Jr. Y ahora quiero que les cuenten a quienes nos escuchan sobre este segundo festival del Día Nacional de la Salsa. ¿Qué actividades ha ofrecido desde que comenzó y qué otras cosas quedan para que la gente se anime y asista? Bueno, todo empezó el miércoles. El miércoles 5. Bastantes orquestas nacionales, gracias a Dios. La Fundación de Corazón Salsero se ha dedicado a dar a conocer a todas las orquestas venezolanas para apoyar a todos los artistas nacionales. Y bueno, se han presentado muchísimas orquestas y esto sigue hasta el sábado. Mañana creo que empieza a las 3 de la tarde. Okay. Se presentan varias orquestas. Ayer nos presentamos nosotros, la Orquesta Alameda, que de verdad fue un orgullo cantar y estar todos presentes en ese evento. De verdad que sonó muy bien. Las orquestas anteriores fueron bastante buenas, de verdad. Ah, chéverísimo. ¿Dónde fue ese encuentro de ayer? Todos los eventos han sido en el Teatro Aquiles Nazoa. Okay. Y bueno, el de mañana sí es en el 23 de enero, que es un poco más grande. Y está, es gratis, para toda la gente que quiera asistir, es gratis. Okay. Todo empieza a las 3 de la tarde, mañana en el 23 de enero. ¿Y en el de mañana ustedes van a participar o...? No, porque son más de 30 orquestas. Wow. Y entonces comenzó el miércoles, como ya lo dijo Michelle. Uh-huh. Y ya se han presentado varias orquestas, tanto como orquestas con ya una larga trayectoria, como lo es el Sexteto Juventud, la Quinta Galaxia, el Sonero Clásico del Caribe, como las orquestas nobles, nos han dado oportunidad en el día, en el segundo año del Día Nacional de la Salsa. Okay, ahora para saber un poquito sobre la orquesta, que es una orquesta Nobel, ¿cómo se preparan ustedes para un evento de esa magnitud, para esa oportunidad que le están dando para darse a conocer? Bueno, ahorita trabajamos con música brava, ¿sí? O sea, salsa brava, mejor dicho. No música brava, porque la música es alegría para todo el mundo. Con salsa brava, como música de Eddie Palmieri, música de Ismael Rivera. Y bueno, tenemos música también que es salsa romántica, pero para estos eventos sí trabajamos más con la música de la salsa brava, pues. Para que la gente baile y goce como debe ser en los eventos. Para celebrar el día. ¿Hay algunos requerimientos o cosas que tengan que seguir para participar en este tipo de eventos? Requerimiento. ¿Se tienen que inscribir en alguna parte o los postulan? No, bueno, realmente deberían acercarse hacia la Fundación Corazón Salsero en el Teatro Aquiles Nazoa y participarle al presidente de Corazón Salsero, Javier Key, y ya él busca la manera de darle oportunidades a las orquestas. Ah, okay, chévere, chévere. Y para quienes nos escuchan y quizás quieran incursionar en la música o en la salsa, ¿qué les podrían decir para que se animen y se unan a ustedes? ¿Para quienes nos escuchan? Que quieran incursionar en la música o en la salsa, ¿qué les pueden decir para que se animen? Si quizás tienen dudas de cómo es este mundo, cómo se estudia y todo eso. No, bueno, para esto mi pensar es que hay que estudiarlo. La música hay que estudiarla. Tiene que gustarte, porque para uno llevar esta profesión tiene que gustarle y amar lo que va a hacer, pues, porque la música se hace desde el corazón y no simplemente por lo que aprendas, sino todo te sale desde aquí, desde el corazón. Okay, qué lindo eso. Y aquí yo tentando a la suerte, yo quería que termináramos esta entrevista con algo de música. No sé si se animan a cantar algo a capela o un pedacito, una muestra de lo que tiene la Orquesta Alameda. Bueno, como te dije, dejé de cantar hace tiempo, pero para eso invité a Michelle, una voz hermosa que tiene, y para eso está aquí. Claro que sí, esto es para toda la gente rumbera de Caracas, de Barlovento, de todos los estados de Venezuela, y esto es la Orquesta Alameda. Yo les quiero dedicar esta rumba a los rumberos, por su gran habilidad, repicando bien los cueros, el bajo y el piano, y tú con los cueros. Yo y mi coro cantaremos hasta que se rompa el cuero. Yo y mi coro cantaremos hasta que se rompa el cuero. Te lo dice la Orquesta Alameda. ¡Eso! Genial, bueno, ya con esa muestra no queda más que compartan sus redes para que la gente lo siga y se anime. Bueno, sí, la red es orquesta.alameda2021. Repito, orquesta.alameda2021. Ese es por el Instagram. Y por el Facebook pueden buscarla como Orquesta Alameda, pero ahorita el Facebook cambió. Cuando vas a hacer un Facebook para alguna asociación, ajá, o para algún grupo, te cambias el nombre. Entonces sería Alexis Pacheco y sale el logo de la Orquesta Alameda. Okay, ¿y redes personales aquí también para que sigan en su carrera? Primero las mis damos. Redes personales de Instagram es Isabel Piso Bajo SF04 y en Facebook soy Isabel Santana FZ. Okay, y el mío en Instagram sería Alex Piso